Seguimos en Mujeres al Derecho y al Revés, y como te contábamos al inicio del programa de hoy, un programa en el que tenemos más buenas noticias que otra cosa, y hoy la verdad que me está como latiendo un poco fuerte el corazón, porque desde noviembre que venimos hablando mucho de Ailén, de Marina, hablamos con Elena, la conocemos, estuvo con nosotras, y bueno, hoy creo que vamos a tener el gusto de escuchar. A ver, hola Ailén, ¿estás por ahí? Hola Julia, ¿cómo estás? ¡Hola, Ailén! Buenas tardes para todas, chicas. ¿Cómo Hola. Andan? ¿Cómo estás? Bien, estoy un poco difónica de gritar tanto el otro día. De la emoción que tenía, gritaba a mis compañeras que se quedaron allá adentro, pobres. Estábamos gritándoles. Sí, estaban todos los gritos desde que se entraron, que bueno, que ustedes ya volvían a casa. Fue todo un desbole allá en Los Hornos, ¿verdad? Sí. Sí, llamaron... Hola, hola. Que se enteraron y empezaron a hacer mucho ruido. Bueno, Ailén, nada, hoy tuvieron conferencia de prensa, me decías que estuvieron bien, que estuvieron tranquilas. Sí, sí, estuvimos bien, hablamos un poco de del tema de qué queríamos hacer, qué es esto de seguir ayudando, ¿no? Y apoyando a la gente que pasa con las mismas situaciones que vivimos nosotros. Acostumbrándote un poco, Ailén, a este nuevo rol, a lo mejor. Sí. Pasan a ser vos y tu hermana, a lo mejor, referencia de una lucha que dieron adentro y que muchas esperan que sigan afuera también. Sí, sí, sí. Pero acompañadas por todos y sí. todas. Sí, obvio, por todos los compañeros. Y ahora, hoy estamos más tranquilas porque ayer estábamos como medio nerviosos, ¿no? Estaba todo el mundo ayer en esa casa. Sí, encima... como que no nos acostumbrábamos, porque desgraciadamente, lamentablemente, nos acostumbramos a ese ámbito. Y bueno, y como que volver a casa era, no sé, como que no era nuestra casa. Bueno. Por más que nosotras ya sabíamos, es nuestra casa, pero tenemos que empezar todo de nuevo. Es no saber... ¿Dónde están las cosas? Era medio raro, pero hoy ya estamos bien, ya está todo tranquilo, ya está. Bueno, empezar de nuevo, pero no que no es empezar de cero, ¿no? Porque tienen un montón de cosas construidas, tienen una familia que los está ahí apoyando, mucha gente. Sí, seguro. Sí. Y ustedes una fortaleza que han demostrado enorme. Sí, hay que aguantar eso. lo peor de todo fue aguantar a ese fiscal. Uf, sí, me imagino. Sí, sí. ¿Querés decir algo para el fiscal? No es conveniente, pero bueno, me hubiese gustado estar para prender fuego esos muñecos de la puerta. Sí, esos muñecos. Sí. Bueno, Ailén, te dejamos que sigas disfrutando ahí con la familia. Sí. Me imagino que si te da vergüenza a vos, Marina debe estar mucho más vergonzosa. Así que mandale un abrazo enorme. Bueno, esperamos gracias. En algún momento, pronto o no tan pronto, tenerlas acá en el piso y charlar más tranquilas. Sí. Dale. Dense gracias, tiempo. Gracias, chicas. Ailén, dense tiempo, lo peor ya pasó, ¿eh? Sí, sí. Fuerte abrazo. Gracias, chicas, gracias. Eso Muchas grande. Gracias, Ailén. Gracias por todo. Ay, me estás criticando, no puedo hacer este programa. Bueno, sigamos. Sigamos que ya la tuvimos a Ailén, ya todo es felicidad. Pero vamos a ir contando un poquito, estuvimos en Mercedes, vamos a enmarcar. Me quedé un poco choqueada, la verdad que nada, contar un poco, no teníamos como tan prevista la salida de Ailén, las chicas están esto que contaba mismo ella, acomodándose un poco a la casa, acomodándose un poco a esta vida, encontrándose con todos los medios que estuvieron el día de la sentencia, que tuvieron conferencia de prensa, y la verdad que nada, le pedimos así como un favor que saliera... para saludarla, porque queríamos que estuviera en el aire, para nosotros escucharlas a ellas, lo mismo que me pasó cuando las pude ver en la casa, es como algo nuevo, algo que parecía como inalcanzable en un momento. Entonces, la verdad que quedé así como medio choqueada, le agradezco públicamente a Ailén que entra un poco y se anima y tiene ganas de seguir ayudando, como bien decía ella, y sabe que la lucha de ella fue la lucha de muchos durante todo este tiempo, así que bueno, nada, gracias por haber salido. Ahora sí, dale, si querés nos metemos en Mercedes. Y antes de Mercedes, ahora me das un pie, déjame hablar. Ah. No, va a estar bueno, supongo, más adelante cuando las chicas ya estén más tranquilas, cuando la vorágine mediática las deje... las deje aclimatarse. Creo que va a estar bueno indagar un poco en esto que Ailén empieza a marcar, ¿no? De lo que cuesta volver después de haber estado dos años metidas ahí adentro. No es fácil, en general no se habla. Bueno, y no, y es empezar de nuevo, y es esta macana que ella marca de nos acostumbramos a vivir allá, ¿no? A vivir en ese encierro. Nada, y eso pasa muchísimo. Entonces va a estar bueno quizás también indagar un poco en la vida después de dos años en la tumba, ¿no? Pero creo que también lo que decía ella, lo que le comentabas vos, también, bueno, aferrado a una nueva causa y a una nueva razón y, bueno, y a tomar, digo, también aferrarse un poco a eso que uno vivió y cómo de eso uno ahora puede... Sí, cómo uno puede empezar a luchar por uno y por todas las otras compañeras con las que deben haber compartido y también tener una causa propia. Uh-huh. También uno a veces se aferra a estas cosas para poder seguir adelante y de a poco ir procesando, porque no son cosas que se dan ni ahora, ni mañana, ni en un año, ni en dos. Son procesos que te marcan para toda la vida. Pero bueno, que creo que también aferrarse a esta nueva oportunidad... Eso también las va a ayudar muchísimo. Sí, sí, seguro. Bueno, entonces sí, contábamos, estuvimos en Mercedes, escuchando la sentencia, acompañando a Elena, participando, abrazándonos con todas las organizaciones de derechos humanos, toda la prensa, todos los que no estuvieron nunca estaban ahí, banderas raras que no se vieron durante muchos años, de golpe estaban ahí al pie del cañón. Pero bueno, era importante que toda la sociedad escuchara lo que pasaba con las chicas. Y fue raro también, fue la lectura de la sentencia duró minutos. Tardamos un montón de tiempo más para poder entrar a la sala de audiencia. El criterio de ingreso fue así como dudoso. En primer lugar entraban los familiares. Después la prensa, por favor, la prensa no puede quedar afuera, todas las cámaras, ¿de dónde venís? De Clarín, somos 5, entren. ¿De dónde venís? De Canal 13, somos 8, entren. Organizaciones sociales, grupos de mujeres, movimientos de mujeres que son los que han mantenido esta lucha, las que la han visibilizado, las que le han puesto el cuerpo. Sí, después si queda algún lugarcito se entran y de parada. En algún momento escuché gritos diciendo, esta es nuestra lucha, no es la de los periodistas. Y es cierto, esta fue la lucha de las mujeres. Somos las mujeres las que sacamos a la JAR a la calle. Pero bueno, es así, no vaya a ser que al tribunal, además de misógino y patriarcal, lo acusen de limitar la libertad de expresión. No, ya contra eso no se puede. Bueno, nosotros entramos como prensa. Y estuvimos, escuchamos la sentencia y la compartimos. Por los fundamentos consignados en el acuerdo que precede, por unanimidad de opiniones, se condena a Aide, Estefan Jara y a Martina y Diana Jara como coautoras penalmente responsables del delito de lesiones graves a la pena de 2 años, 1 mes y 21 días de prisión, de efectivo cumplimiento, la que se encuentra conjugada con la preventiva sufrida y costas. Artículo 5, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 90 del Código Penal. 809, 210, 366, 377, 375, 71, 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal. Disponer la inmediata libertad de Aguilera de Cara. Thank you. Eso, fue cortito, ¿no? Tardamos más, fue más larga la previa y el post y la lectura de la sentencia fue bien corta, porque además yo hice, vos ayúdame, lo que dijeron antes de la lectura fue que leían la sentencia, pero después las justificaciones las iban a hacer circular en fotocopia. Claro, que generalmente tienen hasta unos días más, si quieren, después para poner pública la sentencia escrita, digamos, todos los fundamentos, se fundamentos, dice. Claro. Los fundamentos de la sentencia pueden estar después, o lo vas a buscar por secretaría. Uh-huh. Pero ya están, ya son públicos, después los hacemos circular. ¿Querés ir contándonos qué fuiste viendo? Sí. Porque hay varios puntos como raros, sí, ¿no? Leí el fallo, es bastante largo. Más que nada igual me centré en la parte donde la doctora Larroque, que fue la que hizo todos los fundamentos, habló de la cuestión de género, que ella dijo que fue introducida, textualmente dice la cuestión de género introducida por Ailén Jara. Y bueno, a mí igual la conclusión de todo lo que yo siento es que hicieron un esfuerzo extrahumano para amoldar la sentencia y la pena que le dieron a la prisión preventiva que ellas habían cumplido. Es decir 2 años, 1 mes y 21 días, si no me equivoco. Exacto. Es medio descabellado, ¿no? Qué sé yo, nunca escuché 1 mes, 21 días, así, no sé. Y cuando yo empezaba a leer los fundamentos, que en una parte habla de la prueba en general, y después, bueno, como otra cuestión totalmente separada, habla de la cuestión de género, realmente creo que el tribunal, y más que nada la doctora Larroque, se olvidó de la existencia del principio de la garantía del principio de inocencia, ¿no? Consagrado por la Constitución Nacional. Que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que en caso de duda el tribunal debe absolver y no condenar. No sé, es como que justamente hoy también leíamos una persona que escribía en Pensamiento Político Penal, de que decía que ellas tampoco se habían defendido del homicidio en tentativa, que era por el cual las habían procesado, y las terminaron condenando por lesiones graves, con lo cual es totalmente otro tipo penal, que en los cuales ellas no se defendieron. Se defendieron de un homicidio en tentativa, no de unas lesiones graves. Pero fuera de eso, que en lo que yo no sé si quieren ir a un audio y después ir hablando de la cuestión de género. Expláyate. Cuando habla de la cuestión de género, fuera de que utiliza varios interrogantes en la sentencia, que después me gustaría leerlos, subestima y desvalora totalmente los testigos que la defensa introdujo. Uh-huh. Por ejemplo, los de David Chávez, Yanina Núñez y de María Luz Sánchez, porque dicen que son terceros o testigos totalmente, no son imparciales, porque están dentro del vínculo familiar. Perdón, yo estoy enterándome de esto. Así textual, en el vivo. A eso voy. Hay una ella hermana, cuando dice, un hermano. Los testigos introducidos por la defensa, porque en un momento es como que pareciera que lo que hay que demostrar, lo único que había que demostrar en el debate oral era, ¿había relación entre la Jara y Leguizamón o no? Parecía que lo único que había que probar, esa era la verdad histórica que quería demostrar el tribunal, porque la finalidad de la justicia dice que es buscar la verdad histórica, objetiva, material, etcétera, diferentes nombres le dan, ¿no? Pareciera que era esta. Esta era la verdad histórica que quería buscar el tribunal. ¿Había una relación, noviazgo, pareja, lo que sea, entre Leguizamón y la Jara o no? Parecería que esa era la cuestión. Entonces dice que entre los testigos que propuso la defensa y que se escuchó en el debate, no eran, los de la defensa no eran imparciales. En cambio, los de Leguizamón, a pesar de que eran familiares, bueno, no, sí, ellos igualmente no tenemos por qué descreer. O algo así, pero lo dice texto, esa cosa aberrante igual, ¿no? Me generó mucha indignación a mí que lo iba leyendo. En continuidad con lo que vos estás diciendo, en continuidad un poco con lo que fue el alegato del fiscal, que hizo mucho hincapié en esto, de decir, ¿por qué? Porque decía, siendo los familiares y todo, igual le hicieron bolsa al tipo. Estoy hablando en criollo, pero sí. Fue la hermana la que dijo que él era un tipo violento, fue la hermana el que dijo que mejor no te metas en problemas con él. Entonces, eso hacía que sus testimonios fueran creíbles. Igual que el hecho de que Leguizamón declarara que él portaba y traficaba armas, también hacía creíble su relato. Ahora, no había nada que hiciera creíble el relato de Ailén. Bueno, era un poco lo que marcaba la doctora Condor aquella vez. Dice Ailén, declaró, porque como sabemos, cuando uno está imputado en una causa, declara, no tiene bajo juramento de decir verdad, no declara bajo juramento, sino que es un momento de defensa y por lo tanto puede decir lo que quiera. Entonces, en ese sentido es que desvaloró los dichos de Ailén. Dijo, Ailén no declaró bajo juramento, en cambio Leguizamón sí. ¿Y cómo Leguizamón va a declarar? Dice, bajo legal promesa de pronunciarse con veracidad y sujetarse a las consecuencias legales, falso testimonio, dio cuenta de una relación amorosa. Por lo tanto, había que creerle, porque él declaró bajo juramento y en cambio Ailén no puede mentir. Creemos. Y aparte, lo que yo venía quería decir con esto de respecto a los testigos que ella dice que no son parciales. Recordemos que Leguizamón no pudo dar cuenta de ningún rasgo físico de las chicas, porque según él se acostaba con las dos hermanas, pero sin embargo no pudo decir características, si tienen un tatuaje, una marca, una cicatriz, un lunar, no lo recordaba, y ninguno, los testigos de él tampoco pudieron dar cuenta de que sí, efectivamente, había alguna prueba que demostrara que entre ellos había relación. Pero por más que hubiese existido, el problema es ¿por qué había que ir ahí? Está bien, no importa. Si lo querés leer igual así, con esa lógica, también se cae. Está bien, pero digo, se cae de la misma manera. Perdón, pero a mí lo que me salta, digo, si seguimos dándole rienda a la posibilidad de que esto pueda fundarse el fallo de un tribunal en saber si había una relación o no, es absolutamente misógino y patriarcal. Es un horror, porque estamos hablando exactamente de lo contrario. Sí, exacto. Perdón. Sí, no, pero porque así todo se cae. Eso. O sea, lo que no tiene más allá de que se haya demostrado. Se demuestra o no se demuestra que había una relación. ¿Qué quiere decir entonces el tribunal? Que una mujer, si tiene una relación o de preexistencia de pareja o no, no tiene derecho a defenderse ante un ataque. Que si vos demostrás que estás en pareja, no tenés forma de defenderte si una persona te ataca. Eso es lo que quiere decir el tribunal. ¿Por qué estaba tan ensañado en querer demostrar si había una relación o no había una relación? ¿En qué cambiaba en el hecho? No, eso es lo que no se entiende. ¿Por qué están tan que la mujer lo hizo por despecho? Hasta donde yo me entendí. Claro, pero querían, no es querían eso lo que hay que demostrar. Por eso, pero eso querían que demostrar plantea, esto claro. Para plantear un despecho. Pero una cosa es no la cuestión de la defensa. Sí, pero planteas el despecho y además planteas que si había una relación, no podía haber una situación de abuso. Entonces claro, ahí, cuando vos, sí. Ahí es el mismo problema que tenemos en reconocer la violencia sexual dentro del matrimonio. Pero el hecho en concreto en sí no está demostrado. Sí, Leguizamón, que era el principal testigo suyo, digamos, porque el resto no hay mucha más prueba, yo leyendo la prueba, no hay pruebas concretas del hecho, que me demuestren el hecho. Por eso digo, se basaron y pareciera que todo lo justificaban, y está bien, está la discrecionalidad del juez de que tiene que valorar la prueba de acuerdo a lo que crea, pero pareciera que todo lo acomodó para que se amolde a una condena, porque todo daba lugar a llevar una absolución, porque ante una duda tienen que dictar la absolución. Pero, esta prueba no la valoro así porque son testigos que están dentro del núcleo familiar. Ellos, bueno, sí, están dentro del núcleo familiar de Leguizamón, pero a Leguizamón le creemos porque es la víctima, declaró bajo juramento y es la víctima, estaba casi se muere, no sé. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Iban valorando de acuerdo a...? Esto de que suena a que estaban adaptando todo a 21 días, 2 minutos, 3 horas. ¿Qué pasa? Digo, en el caso... Digo, yo es una pregunta ignorante y la hago al aire. Daban una absolución. ¿Qué pasa con esos dos? Digo, ¿qué pasa con esos 2 años de prisión preventiva? Digo, da lugar al juicio legal. Y esta situación sospechosa, digo sospechosa no porque lo estamos hablando solo nosotros acá y demás. Digo que ya, gente de la ley, para decirlo de una manera, organizaciones sociales, plantean esto de 2 años, 3 días como una cuestión sospechosa. Esto también da lugar a un juicio. Es más sospechoso aún esto. La doctora Larroque hace énfasis en lo que se le preguntó en el día de la primera audiencia a Ailén, cuando le dicen, ¿por qué no contaste esto? ¿Por qué introdujiste esta cuestión tan tarde? ¿No? Y que ella lo dice acá, esta alegación tan tardía. Sí. Bueno, y ella contestó, porque yo se lo conté a la defensora oficial y ella no desestimó. Y en el fallo dice... no hay razones por qué descreer de que la doctora González, a quien conoce y conoce la trayectoria, y justifica así no creerle, en vez de... Esa es una forma de desvirtuar los dichos de un imputado. Por primera vez lo veo. Que porque yo conozco a la abogada defensora, no le creo al descargo de la defensa. No sé si realmente cómo lo justificaron. Yo cuando lo iba leyendo no me esperaba encontrar algo tan burdo, ¿no? Tan así, tan... Cuando lo lean les va a pasar creo que exactamente lo mismo que a mí. No sé, ¿qué quieres decir vos, Mariana? Vamos a escuchar a Elena cuando salía, la agarraron todos los medios y estaba nosotras así. También. Sí, nosotras también, pero estaba así como en un menjunje de emociones y esto decía. El tribunal las condenó igual a 2 años y 1 mes de prisión. Acá sí, todo el mundo esperaba que las absolvieran. Sí, pero no las iban a absolver. No van a reconocer que la instrucción estuvo pésima. No van a reconocer, porque es parte de ellos, es la parte judicial. Así que igual seguiremos. Emoción, alegría, gracias a todo el mundo que me apoyó, a la gente, a la Comisión para la Libertad de Ailén y Marina, a todas las organizaciones, a los abogados. Todos fueron a honor, la verdad que les agradezco tantísimo. ¿Y la mamá cómo está? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo se siente? Alegre, feliz, quiero verlas, abrazarlas, estar con ellas. ¿Cómo fueron estos 2 años, ahora, Elena? Cuéntenos. Fueron muy duros. Sí, se van a casa. ¿Ya las llevas? Sí. No, a la noche. Sí, pues, señora, el tribunal las condenó, ahora las libera por el mismo tiempo que estuvieron presas. Igualmente sí, hay que dar la discusión de por qué las mujeres no podemos caminar por las calles sin que podamos correr el riesgo de ser atacadas. Y sí, pero bueno, tenemos que seguir la lucha. La violencia de género, tenemos que aprender sobre este caso en lo que es la violencia de género. Las mujeres no nos tenemos que callar y tenemos que denunciar a la gente o al hombre o a quien fuere que nos ataque. El tribunal dejó de lado la tentativa de homicidio, fueron lesiones graves. De alguna manera es lo que hablaba, si bien la defensa pedía la absolución, pero era una alternativa, digo, ¿esto te conforma? Sí, sí, era una alternativa. Yo sabía que no iban a aflojar y que no se iban a absolver totalmente. ¿Y qué piensa el fiscal, que es el Ministerio Público, que pidió 5 años? Me reservo la opinión. Si ni siquiera vino hoy. Pobre, ¿no? Y pobre hombre, ¿qué va a venir? Si le da vergüenza, están todos ustedes. Y no tenía argumento el doctor. ¿Qué planes tienen las chicas ahora, señora, ahora a partir de este momento? Todavía ni lo pensamos. Ni siquiera sabíamos que iban a fallar en favor mío. ¿Cómo crees que va a ser la vida en el barrio ahora? Difícil, difícil. Sí, ya fue difícil para los testigos que declararon que fueron amenazados varias veces. A uno de los testigos, José Ledesma, le cascotearon la casa. ¿Piensan mudarse del barrio? Y no sabemos, hace 40 años que vivimos en el mismo barrio. Duele, pero es una alternativa. Sí, duele, pero es una alternativa, sí. Mensaje a esas chicas que están viendo este fallo, que pueden haber pasado o pasan por esta situación. Primero que todo, un saludo a la mamá de Marita Verón, que sigan la lucha, que se puede, que hay mucha gente, que el pueblo argentino es muy solidario, que lo hemos visto de estos días en las inundaciones y que lo vimos acá en el caso de las chicas. Y un mensaje para las mujeres ese, que sigan en la lucha, que no se callen, que la mujer siempre tiene prioridad. Son conscientes que te tienen como mucha mujer, ¿no? Porque digo, le agradeciste a los abogados, a todos, pero si alguien llevó la bandera fuiste vos, ¿no? No, yo no. Yo simplemente golpeé puertas y la gente se solidarizó conmigo. ¿Comienza una nueva vida a partir de este momento? Sí, señor. Sí. Nuestra vida cambió ya a partir del momento que las chicas quedaron detenidas. Ese fue un momento crucial. Y ahora, bueno, sí, tenemos que planear una nueva vida juntas y en familia, ¿no? ¿Qué le diría a la supuesta víctima? A la supuesta víctima. Y que piense bien lo que pasó. Que recapacite, que vaya a un centro de rehabilitación y se cure, porque también pensemos que él está enfermo, que él también estuvo detenido, que, bueno, fue por causa que él buscó esa situación, no como a las chicas que no la buscaron, pero sí tendríamos que ayudarlo. ¿Y a los policías que estuvieron en la comisaría esa noche? A esos policías que tomen conciencia que tienen en sus manos la vida de un ser humano. Porque no es, yo soy enfermera y cada cosa que hago en mi trabajo tomo nota de lo que hago y lo dejo escrito. Ellos tienen que hacer lo mismo, porque de mí depende que una persona tome su medicación correcta y esté viva, y de ellos depende de que una persona quede detenida por cosas que no hizo y queden detenidas 2 años como las chicas. Nos consta que en el peor momento hablaste bien de la familia de Leguizamón y pediste ayuda para él. ¿Siempre hiciste lo mismo? Sí, siempre hago lo mismo, porque las familias son gente humilde y son buena gente, no son mala gente. ¿Y la ayuda para él? Son muchos trabajadores, muy trabajadora la mamá. Y para él sí, ayuda, porque no puede seguir así tampoco, ¿no? ¿Qué le dirías si lo llegarías a encontrar en este momento? Nada, nada. Lo encontré varias veces en la calle y lo miré a la cara, pero no le dije nada. Por respeto, porque no corresponde. No tengo nada para decir. Todos nos preguntamos también por qué se tiene que llegar a este punto de que hay que salir armado a la calle por el peligro que hay, ¿no? Y sí, pero es la realidad que vivimos todos, yo creo. La violencia, los robos, todos lo padecemos. Y bueno, es la realidad de nuestro país, lamentablemente. La inseguridad. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno. Bueno, como siempre en este proceso y desde noviembre hasta acá, creo que Elena fue la más clara de todas, siempre, en cada nota que nos dio nosotros, otros medios, algunas cosas, algunas puntas, el fiscal que también lo nombró Ailén, el reverendo hijo de puta de Altuve, lo voy a decir de esa manera, nada, no hay palabras para ese tipo que ni siquiera fue a dar la cara al día de la sentencia, no hay palabras para tanto mal, no yo lo planteaba con las compañeras, no entendí por qué se ensañó con las chicas, porque ni siquiera es, digo, pongamos en claro, ni siquiera es que Leguizamón se planteó como una querella que fue a plantearse, denunció a las chicas, fue el Estado el que las puso en ese lugar, es el Estado, es el Ministerio Público Fiscal, no sé cómo se dice, no sé si lo dije bien, pero es este reverendo guacho que siguió hasta el final pidiendo 5 años por homicidio en grado de tentativa cuando no había de dónde agarrarse para eso. Elena habló de violencia de género, está bueno, digo, hay algo de ahí que pudimos aprender todas juntas también con esta situación. Habló de que Leguizamón está enfermo y acá me permito disentir con Elena. Puede estar enfermo por una cuestión de adicciones, si quieren, que es algo de lo que se habló, pero la violencia no es una enfermedad. La violencia es un problema social. La violencia se aprende y se ejerce, y la violencia se puede desaprender, si se quieren. Pero no que nos creamos la idea de que el que es violento es un enfermo. El que es violento es una persona sana que está que creció y que se crió en una sociedad machista, patriarcal, que le dio ese poder para hacerlo y que deshacerse de ese poder para tratarnos de otra manera tiene que ver con un ejercicio que se hace cada día, porque no todos los hombres son violentos, porque no todos los enfermos, porque no todos los alcohólicos son violentos, porque no todos los drogadictos son violentos. Sí, me parece que hay que separar un poco la enfermedad de la violencia, que son dos cosas distintas. Y lo último, las chicas están en la casa y eso nos deja mucho más tranquilas, las chicas adentro se están muriendo, pero las chicas no están libres, porque las chicas no fueron absueltas como deberían serlo, están presas de antecedentes penales cuando quieren a buscar trabajo, están presas de un barrio donde sigue viviendo este tipo, digo, porque ellas salen de su casa y se lo pueden cruzar, el tipo se puede parar en la puerta de la casa. La misma policía que declaró en contra de ellas es la misma policía que sigue en la comisaría de Paso del Rey. Entonces, ellas no están libres y las remeras dicen, vamos a ser libres el día que todos seamos libres, la remera por la libertad de Elena y Marina, una frase de Simone de Beauvoir. Si ellas no son libres, nosotros tampoco lo somos, porque cualquiera de nosotras en esta situación se defiende y va a ir presa entonces 2 años, 1 mes y 21 días por lesiones graves. ¡Gracias, compañeros, compañeras, gente en general, gracias! Es la única palabra que tengo para decirles, gracias, gracias. No me va a quedar la vida para agradecerles, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Cortito, como era en las viejas épocas. 1, 2, 3, ya, para remontar este momento. Mujeres te invita al Bafisi, Festival de Cine Independiente. Momento del año que me encanta, podés ver miles de películas. Arrancó este miércoles pasado y va a seguir hasta el domingo 21. Muchísimas sedes. Este año no es tan caro, 20 mangos, 15 pesos para estudiantes y jubilados. Es caro por las películas, pero no es tan caro como podría serlo. Hay muchas actividades gratuitas, hay cine para chicos, hay cine al aire libre. Está buenísimo, entrar a www.bafisi.gov. corta.ar y chusmea todas las pelis que hay y metete y andá. ¿Y la semana que viene nos contás? Sí, espero poder ir a ver cine y nosotras también vamos a tener que contar algo la semana que viene. La semana que viene que contamos. Que estamos yendo en el momento en que vos estás escuchando esto, nosotros estamos volviendo de ver una peli que te vamos a contar. Ya vamos a contar. ¿Nos vamos? Pablo Fabieri en los controles y musicalización. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Gracias. The same old witchcraft when your eyes meet mine. Black Magic de Carmen McRae. Then the elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. I could stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. I'm aflame with a burning desire that only your kiss can put out the fire. You are the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round I go, in a spin loving that spin I'm in. I'm under that old black magic called love. I'm in.